Thank you. poco sucio y un poco de vida y a vida y sol y a noche a muerte y un loco a sol y por amor de campo y toda mi madera casi se me cadera y no te madera y madera de viento todo por entero y visto al fondo volarse mi madera y pao y piedra y fin de camino que todo terrestre y todo sucio y un canto de vida y la vida de sol y un grito de muerte y un loco no sol y por I'm not afraid to die.

de la corte. E pao, e pedra, e no fin de camino. E no resto te toco, e no poco socio. E un caco lo vi, e la vida es sol. E a no, e el no, e la la corazón. E o que la verde. La gatina es un coco de vida, es sol, es agua, el amor de un loco, es la sombra y sonó. En poras tontas son de madera, casi ni canina, de mentira barrera, y madera de vento, te tomo mi canso, pero profundo y corazón. El no, el amor, el foco nació. Y por un campo en santa madera, cachín y caré, y matina paera, metera de viento, tomo de pera, y nitro profundo, que banquera, y pa, y pedra a fin de camino, y no resto de poco, y un poco sushi, y un poco de vino, y la santa vida. Non sono campo e non sono madera che canto fa matita parera. Non sono un evento tombo picchera e susto profondo che sa la videra. E pa e pedra e fin di cammino e un resto ti tocco e un poco sussi e cacco di vindo e la vita del sol. E profondo con e senta medera casi non ti dirà ti perderà e parenza ti vedo tutto un po' più picchera e tu vesti profondo. Thank you. Passando na parede, de madeira de vento. Thank you. You got the power. What you want. back to me. Bring it back. Sing it back to Sing me. It back. Bring it Sing back. It back to Sing me. It back to me. Bring it back Come to me. Me. My sweet melody. Bring it back. Bring Come. It back to me. Go Bring it.